Hay un relato que dice que un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. «Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa?» «Voy a Bagdad», respondió entonces ella. «Pienso llevarme unas 5.000 vidas con mi guadaña». Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste: «Me mentiste. Dijiste que te llevarías a 5.000 personas y murieron 50.000. Yo no te mentí», dijo entonces la peste. «Yo sesgué 5.000 vidas y fue el miedo quien mató al resto». Miren ustedes cómo el miedo puede hacer un daño terrible, sobre todo cuando sucede algún desorden de la naturaleza, como terremotos, guerras, pandemias. El padre Ignacio Larrañaga, en el libro Las fuerzas de la decadencia, página 163 y 164, dice: «Vencer el miedo no se trata de eliminar todo temor, sino tomar conciencia en las causas que subyacen en el miedo y después aprender a enfrentarlas cara a cara y de ojos abiertos. El valor no está en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de proseguir en la lucha a pesar del miedo. Esto es, sin que el miedo consiga invalidarnos. Es importante identificar las causas del miedo, pero no basta. Solo el reconocimiento de las causas no resuelve el problema, a pesar de que un buen análisis del miedo y sus consecuencias les garantiza al que es víctima del miedo mejores mecanismos de defensa para enfrentar el problema. Para superar el temor hay que enfrentarlo. Si alguien siente miedo de hablar al otro, mírelo a los ojos, háblele con seguridad. El temor se le desvanecerá. La introspección puede ser una gran ayuda. Siéntese tranquilamente y reflexione serenamente sobre el absurdo de sus temores imaginarios. Verá cómo el miedo vuela como pájaro de mal agüero. Algunos psicólogos opinan que una ausencia absoluta de temor a lo largo de la vida es imposible, pero pueden lograrse victorias significativas. Es un hecho que la conducta humana está inspirada frecuentemente en el miedo y la ignorancia, pero no es menos cierto que si nos lo proponemos de verdad, nuestra conducta también puede estar edificada sobre la libertad y la paz. Si acertáramos a liberarnos de las atribulaciones imaginarias, nuestra vida sería incomparablemente más feliz. Uno de los aspectos más importantes para forjar una personalidad es la tarea de ir eliminando y borrando por completo los efectos perniciosos del temor en todas sus manifestaciones. Mejoraría notablemente nuestra calidad de vida. A diferencia de un peligro real, la amenaza quimérica del temor se diluye con el sencillo procedimiento de razonar, de prohibirse pensar en él, reconociendo que es producto de nuestra retorcida imaginación. El secreto para eliminar un miedo irreal consiste en prohibirse el abuso imaginativo. Y esto está al alcance del miedoso en la medida en que se convenza de que tiene poder para controlar su propio pensamiento. Compruébelo. En una primera instancia, el miedo tiene una función protectora frente a los riesgos en que se ve amenazada nuestra sobrevivencia, pero cuando se trata de un miedo más bien psicológico, hay que examinar su causa y tratar de vencerla. Cualquiera sea el grado de intensidad con que estemos viviendo una amenaza, el miedo solo se vence enfrentándolo. Este enfrentamiento implica tranquilizarse, analizar lo más fríamente los motivos de los temores y eliminar racionalmente los fantasmas. Y para ello tenemos que comenzar primeramente por confiar en nosotros mismos. Otro método que nos ayudará a superar los temores es el hecho de compartirlos con alguna persona competente y de gran confianza, porque en esta comunicación y cambio de impresiones van diluyéndose paulatinamente los fantasmas, desaparece la oscuridad y amanecen la libertad y la paz. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.